Wow. Somos en el rojo. Good morning, Greg Ward. This is not a test this time. This is live, and we are very much in the red. I have to talk a bit less loud. Lo siento, hoy es más un día para testar el sonido y los ajustes, porque ayer parece que nuestra emisión no ha pasado bien, pero me parece que ahora el micrófono es demasiado fuerte. Tenemos para ti en la emisión de hoy solidaridad para la Plaza St. James, a Barcelona, Sant Jaume. Ahora a las 8 hay unas personas que entienden qué pasa en el mundo y que quieren que se acabe. Yo tenía muchas notas de los días pasados que hablan del aprendizaje de ser humano y cómo los aprendizajes personales en grupos y todo eso en nuestras relaciones se traducen en la sociedad, a la fin, la sociedad que vivimos. A vivir que vivimos ahora, una cosa que es increíble en nuestro mundo del siglo XXI. Yo pensaba que todas esas cosas son del siglo pasado y que hacemos algo diferente con nuestras posibilidades, pero parece que no es una vuelta al siglo como nosotros con la radio. Yo prefiero mucho nuestro camino. Aquí me parece hasta ahora sin víctimas, más o menos, y hay un poco de comedia, pero la comedia está libre. ¿Qué otro? Tenemos también para ti música de un grupo con un nombre que sí me recuerda un poco que hacemos aquí, Knowledge. Es un grupo español, yo voy a hablar más de las personas implicadas un poco más tarde en la emisión. Pero Knowledge es una combinación de dos palabras ingleses. Gno es masticar y knowledge es el saber. Y sí, somos un poco aquí para masticar el saber. Y muchas veces la vida nos deja posibilidades de observar una misma situación o situaciones similares de diferentes puntos de vista. Y una buena cosa es siempre recordar del arte de escuchar, que es también el título de la primera canción de Knowledge, Disfruta. Thank you. Radio Rewa. Hey, hey. yo envío saludos del estudio Yurtao al nuevo estudio de ayer. Y la gente que escuchan allí y en otros lugares, me parece que ahora los ajustes, al menos de que yo pueda ver aquí en la pantalla, deberían ser buenas. Ajustes personales, ajustes al interior, valor terapéutica de cosas y también de la radio comunitaria. Yo hablé ya de un proyecto en India que soporte desde universidades la gente en pueblos y ciudades a abrir su propia radio comunitaria. Y son dos profesores que son implicados en el proyecto que debería crecer más rápidamente que crecía. Su plan estaba 5.000 estaciones de radio comunitaria desde su principio, del principio de la asociación. Y ahora son, yo creo, a 200, mucho menos que pensaban. Ya, claro, son desarrollos lentes a veces de recuperar nuestra voz, pero hablan exactamente de eso. ¿Qué hace una radio comunitaria? Deja una voz a gente que normalmente en la sociedad no tienen una voz. Eso tiene valor terapéutico para al nivel personal, para la gente que pueden hacer una emisión como tú, si tú quieres. Tenemos todo para te ayudar. Si tú tienes una idea para una emisión, puede ser una en semana, puede ser una única. Si tú tienes una cosa que tú quieres hacer, puede ser regular. La mejor manera para contactarnos está nuestro grupo Telegram. Y vamos a hablar, yo decía ya hoy que la concentración falta un poco, es un día muy especial. Pero también los guías dicen que las cosas van en una dirección un poco más suave. Esperamos que es la verdad, ahora parece que es el contrario que vemos. Pero un poco somos todos en un camino de Santiago permanente. Y sí, hay muchas, muchas cosas que pasan. Una canción especial aquí para nuestros perros, especialmente La Vida y el Nini. Y la canción se llama Perro Cruzado. Todos somos perros cruzados. Radio Reguar. La Teva Radio. Oh, yeah. Somos de vuelta aquí en el estudio Yurtao y hablamos un poco más de la valor de una radio comunitaria, como se hacen muchas en el mundo, también en países donde eso es entonces la manera para comunicar de asociaciones, artistas locales, empresas locales. Y un poco los profesores que yo escuchaba los días pasados hablían que con eso pueden reenforzar las redes sociales, pero las redes sociales de verdad, de entre la gente, sin pantalla. Que han descubierto en su proyecto de iniciar radios comunitarias en ciudades y pueblos de India es que las mejores estaban o son las radios que tienen un acceso abierto para la comunidad. En los tiempos que vivimos eso parece como del pasado. Yo creo también que puede ser nuestro futuro, que a un momento puede ser que está una cosa temporal, regularia. Vamos a ver que instalamos el estudio en un lugar donde podemos encontrar de la comunidad local aquí, porque puede ser que el mundo va en muchas direcciones. No sabemos, yo creo que hay ahora nadie que sabe, pero una cosa está cierto, clara como el agua, que sin comunidad local va a ser muy duro. Con eso vamos en una otra canción, de Knowledge. Después la canción vamos a hablar un poco más de ellos, y la canción se llama El Manicero de Potemkin. Thank you. Radio Reguar. Nuevos jingles enviados del estudio, del otro estudio. Sí, otras cosas que vamos a hablar hoy es de nuestro grupo, los Gnowledge, que mastican el saber. Vamos a ver un poco. Su descripción en el Free Music Archive, yo creo que yo voy a leer en inglés y después probamos juntos a entender, pero yo creo la manera la más fácil para entender es de escuchar su música. Son dos, y yo voy a leer su descripción en inglés. Gnowledge is a Praxis hip-hop collaboration between Fulbright scholar Kenyon Cody and rapper-producer Notes, con un G al principio, Gnotes. Composers of modern electronic rhythms rooted in traditional music. Sí, es un poco eso que yo puedo sentir de ellos, que se combina tradicional y moderno en su música. Puede ser que es una razón porque me gustan y he acogido ese grupo para hoy, porque yo creo combinar el bueno tradicional y el bueno del moderno va a ser, o podría ser, un buen camino en sí, en muchos lados. Gnowledge promotes participatory education through sample-based hip-hop. Y eso es la frase, vamos a analizar un poco. Promotan educación participatoria vía hip-hop basado en samples. Sí, yo entiendo un poco que hacen, y si yo veo aquí educación participatoria vía música, yo creo que es sí un poco la misma dirección que tenemos aquí, de otra manera, que es que queremos juntar gente y aprender juntos cosas que pueden ayudar nosotros en un mundo donde desaparecen un poco todas las redes de seguridad que estaba siempre un poco ilusoria, que estaba en nuestro mundo, y necesitamos visionar cómo queremos vivir nuestro mundo, qué queremos, qué herramientas queremos utilizar, cómo queremos utilizar las herramientas. Y como yo dije, muchas veces yo no tengo respuestas a muchas de las preguntas que suben en esa emisión, pero probamos, y si eso puede ayudar, esa emisión diaria puede ayudar un poco a ti que escuchas. Muchas gracias para escuchar. Entonces, ya hacemos algo, al menos, algo positivo, algo sin víctimas que yo puedo discernir. Voilà. Utilizamos un poco de luz. Y aquí es una otra canción de Gnowledge que se llama La senda del abuelo. Los abuelos y las abuelas son muy cercas en los últimos días, y yo creo, claro, que vamos en dirección de un crescendo con la celebración de Shamayin, que hoy se llama Halloween. Vamos también a hablar de eso después, una próxima canción. Sí, es como cada año, es una obertura al otro lado, nuestra conexión con la alma común, y con las partes de esa alma que son nuestras memorias más directas, las de nos abuelas y abuelos. Y en el medio de la próxima canción, La senda del abuelo, yo voy a mirar qué es la senda, porque es la palabra yo no conozco. Disfruta. Bienvenue. Estamos de vuelta aquí en el estudio Yurutao. Y sí, la senda es un poco que yo pensaba, el camino del abuelo, el camino de la abuela, y eso es, sí, nuestro camino. Somos el resultado del trabajo, de las durezas, de todo que han pasado nuestras abuelas y abuelos. Todo eso estaba para nosotros, eso deja un valor enorme, deja también una responsabilidad que sí, podemos hacer con eso que queremos y que nos deja la vida, porque el camino de nuestra vida no siempre es basado únicamente en nuestras decisiones. Me parece son estaciones paradas que necesitas pasar y la vida va a te enviar en la dirección que tú necesitas para aprender esas cosas. Las soluciones únicamente pueden se trovar si tú pruebas nuevas maneras hacer el mismo y esperar un otro resultado. Es una de las muchas definiciones que la humanidad se ha dejado para la locura. Sí, me parece. Y ahora una cosa en el mundo es visible, es que hay cambio con mucha velocidad, con mucho momentum, cambio organizado. Pero todo eso es permitido para que podamos ver. Hay un poeta que escribe en inglés desde muchos años, yo creo que ha mencionado su nombre ya una vez, se llama Less Visible, que es muy alegre, es su nombre oficial, y el sentido del nombre en traducción es menos visible. Y él habla en ya los últimos años siempre de que somos en una apocalipsis y que hay un señor apocalipsis que camina en el mundo con su batón y que muestra cosas que no son nuevas, son cosas con mucha historia, pero que estaban escondidas de los ojos de muchas personas, y parece que en la medida que pierden el camuflaje, que son más visibles al mundo, también son obligados a mostrar más que son de verdad. Es como tenemos muchas curvas exponenciales en los últimos meses, es como exponencial esa descubierta, esa exposición a la luz. Es un poco eso, es una exposición a la luz de que ha pasado posiblemente a siglos o más. Y siempre estaban gente en el mundo que estaban un poco fuera, que tenían sus propias tradiciones, historia, y pensamos al circus, que es parte de la historia humana desde un buen rato, y siempre estaba un poco diferente, estaba la parte que podía mostrar a los otros en la sociedad que hay un otro camino. Hay el camino de la bohemia, de la bohème, y es la introducción para la próxima canción de Knowledge, que se llama Bohemia al Andaluz. yo también con auriculares. Continuamos un poco que con el cambio que está en el menú del mundo ahora. Parece que con manifestaciones hasta ahora no podemos cambiar la dirección del camino organizado, pero ¿qué podemos hacer en el tiempo que nos dejan? Reaprender a controlar el músculo mental, el cerebro, una herramienta no está más. No somos nuestro cerebro, pero nuestro cerebro es un órgano que puede conquistar nuestro ser, porque tiene una parte muy vieja, el centro de miedo, y si el centro de miedo está activado, pierdes la razón y el cerebro, que debería ser una herramienta para trobar soluciones a problemas, tiene el control, es el capitano del todo. Y muchas veces no es el mejor. Es útil en situaciones inmediatas con animales peligrosos o cuando conducimos un coche y hay una situación peligrosa. Eso es muy útil que puede hacer también ese centro. Pero si entramos en un estado y somos siempre en miedo, pero no hay algo concreto, directo, puedes tocar, que puedes ver, perdemos lentamente la razón. No respiramos bien, y la gente que deberían nos proteger nos obligan a cubrir nuestras entradas de respiración al cuerpo con algo, respiramos menos. Podría ser una explicación. Pero no podemos cambiar, pero las cosas cambian lentamente. El perrito que está aquí conmigo y que duerme mucho también, está un poco abajo de las energías fuertes. Y yo recuerdo, claro, también abuelos, abuelas, humanos, pero también perros de mi vida. Y yo pensaba a un perro especial, el perro que yo tenía antes del Nini, un Rottweiler de 50 kilos, el Nico. Eso parece peligroso, pero el Nico estaba una oveja, un perrito, un gran perro, podemos decir, muy tranquilo. Y esa raza de perros ya existe en algo similar ya del tiempo de los romanos, como perros de guerra en el medieval. Esa raza está protectores de hogarianos, de gente de mercadillo, especialmente la gente de carne, porque la gente que vende la carne en los mercadillos estaban la gente con el más dinero y muchas veces víctimas de robos. Y entonces tenían, al menos en regiones específicas, esos perros, muchas veces dos. Uno que estaba como un burro para su pequeña remolque, el otro estaba para la protección. Entonces son perros que son cruzados para ser agresivos, para proteger, para como ser una extensión de esa parte de nosotros. Pero el Nico, ¿qué ha pasado con él? Él ha mostrado que un perro puede ser pacífico en situaciones que normalmente de todas sus generaciones anteriores serían generaciones de ataque, de conflicto violento. Y yo recuerdo especialmente dos situaciones con el Nico. Una a un festival perdón, de hippies, como llamaban eso. Y ahí el Nico, yo no sabía dónde, pero estaba en libertad y ha trovato un hueso enorme. Estaba muy feliz a masticar ese hueso. Y yo estaba a unos 10, 20 metros del perro y yo veo que hay una persona alcoholizada que va al perro agresivamente y empieza de robar el hueso del perro con palabras agresivas y todo eso. Y claro que yo me como decir yo quería tranquilizar la cosa y yo no quería como decir, yo pensaba si yo dice algo con una voz nerviosa, porque claro que si tú ves algo como eso y tú imaginas que puede pasar si el perro quiere proteger su hueso, yo pensaba okay, el mejor es de no decir nada y de me mover en esa dirección lentamente. Y yo he observado todo lo que ha pasado con los pensamientos de mi perro, que estaba en el medio de proteger su hueso, pero sin palabra de mí, sin nada, como tenía un clic y ha decidido de no, okay, ha dejado el hueso, no estaba muy feliz, pero y cuando yo he arribado al lugar, muchas cosas, pero sí, eso es como nosotros, porque ya viven con nosotros mucho tiempo, ellos también pueden decidir qué hacer en una situación específica y no únicamente reagir con sus instintos. Y yo creo que mucho de eso de que necesitamos aprender es de saber que tenemos instintos, los observar, saber que son útiles, pero no dejar todo el poder a los instintos. Y con eso vamos en un poco que yo creo va a ser pleno de felicidad y de alegría y que se llama flamencología. Thank you. Teva Radio. Y de vuelta, el miedo, estamos con el miedo, ay, siempre es un miedo que es parte de la humanidad, siempre. Herramientas inocentes que pueden ser dibujos, muchas veces a observar que niños, jóvenes tienen miedo y eso tiene sus razones. Y especialmente para la gente más joven que escuchan, piensan que Halloween siempre estará con nosotros, que es tradicional, no es la verdad. En mi niñez y también juventud, hasta los años 80, algo, 5 o 6 del siglo pasado, Halloween no existía. Las celebraciones del último día del octubre y el primer día de noviembre estaban de visitar el cementerio y de honrar los abuelos y de encontrar la gente de la familia que son en vida, porque después la encuentra al cementerio. Siempre teníamos una reunión y una cena de familia. No disfraces, no cosas azucaradas, nada de todo eso, una celebración muy sobre, con la mejor ropa y sí, no tenía mucho a hacer con que vivimos ahora con Halloween, y como es venido con películas de Hollywood y con series de los Estados Unidos. Sí, yo imaginé que el desarrollo de una celebración de honorar los abuelos y abuelas hasta un carnaval en los Estados Unidos estaba ya más temprano. Pero para mí es una cosa que se ha pasado en mi vida hasta ahora. Teníamos también la oportunidad en mi niñez y mi juventud de ganar cosas azucaradas 2 veces en el año, pero estaban cosas diferentes. Una cosa estaba el corso de los disfraces de los niños por el carnaval, normalmente en febrero, y la otra cosa estaba para la Pascua. En mi país, yo no sé si esa tradición existe también aquí, pero en las regiones del norte dicen que en las semanas antes de la Pascua, las campanas de las iglesias vuelan a Roma para una benedicción y entonces no sonan. Y para que la gente sabe la hora, existe una tradición que los jóvenes de los pueblos 3 veces al día hacen mucho, mucho ruido en las calles con herramientas diferentes para decir la hora. Yo creo que estaba a las 7 de la mañana y la mediodía es 6 de la tarde, yo no recuerdo exactamente, pero para eso también es como un trabajo de los niños y los jóvenes de los pueblos. Y al final, a la última ronda antes de la Pascua, cada casa dejaba un regalito, chocolate o también a veces dinero que después estaba compartido de entre todos los jóvenes participantes. Eso estaban las tradiciones similares, pero en tiempos del año diferentes que el Halloween. Y Bof Halloween, nuestro sujeto, vamos en dirección de Halloween, Shamain, como queremos llamar eso aquí también, la castanada o algo, con algo que me gusta mucho y que especialmente en Viena siempre es una introducción del invierno cuando tú puedes ver la gente que venden castañas, son castañas, en las calles para comer. Y sí, buenas memorias. Vamos en una canción, puede ser que es un poco relacionado a Halloween, Shamain y todo eso, Calabazar de Sagua. Radio Reguar, La Teva Radio. Y sí, La Teva Radio. Y yo me doy cuenta que ya una otra hora ha pasado en un fluido increíble. Wow. Muchas gracias por escuchar. Es para ti que hacemos eso. Para te alegrar, es alegrar, alegrir, alegrer, alegrur, alegrur esa hora de las 8. Y ya una cosa más, si tú piensas que una otra hora sería mejor, por favor, escribe eso en el grupo Telegram. Somos abiertos, todo está libre, somos en nuestra pequeña radio local. Libre, podemos hacer que queremos y tú puedes hacer que tú quieres también. Si tú quieres iniciar una emisión o enviar un pequeño audio, Juan Ivani, por favor, ¿cómo se pasa vuestro viaje en esos, en los tiempos que vivimos? Queremos conectar, queremos dejar en conexión, queremos dejar en salud. Te enviamos de aquí el Nini y yo en el Yurtao Studio. Te enviamos mucha, mucha fuerza de las montañas. Y sí, nos vemos. Nos escuchamos mañana. Yo va a poner una otra canción de nuestro grupo de hoy, de Gnowledge, que se llama Hierba Buena. Y después yo va a poner algo diferente y yo no sabe qué. Falta hoy, falta un poco la concentración y la organización, pero fluyamos. Fluye. Entonces, en el álbum de hoy, The Knowledge, son 6 canciones más. Y tenemos aquí un robot que va a poner las 6 canciones para ti. Puedes escuchar, entonces has escuchado todo el álbum. Y yo he olvidado de anunciar el nombre del álbum, que se llama Granada Doaba. Y yo voy a escuchar también y buscar si la palabra Doaba tiene un sentido. Buenas noches.